solo quiero que comprendas que el destino nos dijo no. Perdona y no pienses más que yo te engañaba, por favor. Estoy pendiente que me digas que me quieres como ayer. Estoy pendiente de tus besos que siempre me dabas con pasión. Estoy pendiente de que vuelvas de nuevo a reír y ser solo yo de nuevo todo tu querer. Perdona todos esos sueños que yo te robé. Fue solo porque de nuevo quise ser feliz. Estoy pendiente de tus días y frecuento tu portal, pero comprende que no puedo vivir de recuerdos nada más. Estoy pendiente de que vuelvas de nuevo a reír y ser solo yo de nuevo todo tu querer. Perdona todos esos que yo te robé. Fue solo porque de nuevo quise ser feliz. Quise ser feliz.